Porque los nuevos cristianos ahora no oran. Los cristianos nuevos, los modernos ahora, no oran. Ahora, no los quiero ofender, los cristianos que tienen muchos años en la obra de Dios se han dejado influenciar por el nuevo cristianismo de no orar. Hermanos, se han hecho encuestas, el 25% de los cristianos que asisten a una iglesia admiten que nunca oran. ¿Qué les parece, hermano? Admiten ellos, yo nunca oro. Lo admiten. Eso es una, es terrible eso, hermano. Los cristianos que oran se están muriendo. Los cristianos que de veras saben lo que es estar en la presencia de Dios, ya casi no hay, hermano. O sea, no me, a mí no me impresiona una multitud de personas, porque Dios sabe que aquí solamente un pequeño grupito de hermanos ora nada más. Los demás, pues, son un montón nada más. ¿Sí me explico, hermano? Nada más viene a la iglesia, pero no oran. ¿Estás dispuesto a dar tu dinero, a construir, a hacer muchas cosas, a dar una clase, a dar un rayo a un hermano? Pero el problema es que no oras, hermano. Y es la principal responsabilidad que tú tienes si no la estás cumpliendo, hermano. ¿Se me explica, hermano? Lo principal. No importa que no estés involucrado en el ministerio, con que oraras. Con eso ya haces todo ya, hermano. Con que oraras. Un 50% admite que nunca leen la Biblia, hermanos. Según las encuestas, 50% de los cristianos admiten que nunca leen la Biblia. Y eso, hermano, es para llorar. Es para lamentarse de cómo está la situación en la actualidad. Iglesias crecen y crecen, pero no, ya no, no, no hay ese deseo. No quiero hablar mucho de esto, pero, hermanos, yo le voy a decir quiénes sí oran, hermano. Los que sí oran son los... Ahora que pasó el día de Halloween, prediqué de esto. Los satánicos, ellos saben orar, hermano. ¿Sabe usted eso? Ellos sí invierten tiempo en orar a su Dios, el diablo. Y ellos sí saben orar. Y ayunan, y oran, y se pasan ahí, hermano, en oración. Es una vergüenza, hermano. Y ellos oran con mucha devoción también. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9... Ya voy a darle un sesgo a la predicación, otro cambio a la predicación, ¿eh? No se enfaden, no voy a hablar de eso, nada más es la introducción. Mateo capítulo 6. Yo sé que han escuchado mucho acerca de oración, pero no voy a hablar de eso, nada más fue una introducción, ¿está bien? Es ya van a predicar de oración otra vez. Yo sé que te enfadas cuando escuchas ese tema. ¿Por qué? Porque no te interesa este tema. Ahora vamos a darle un sesgo a la oración, un cambio. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis, ¿qué dice? Así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Señor, háblanos esta noche, oh Dios. Háblanos a nuestros corazones, te necesitamos. Que nos podamos animar a orar, oh Dios. Ayúdanos, te necesitamos. En el dulce nombre de Cristo. Amén. Y la iglesia católica, yo fui a un funeral. Alguien se murió, hay un pariente de un hermano de la misión. Y ahí estaban, el cura, pues estaba ahí rezando, el Padre Nuestro que está en el cielo, está rezando. Y yo llegué y me puse a predicar ahí. Y, bueno, todo el funeral quisieron abrirle su corazón a Cristo. Yo no sé qué tan sinceros habrán sido, pero por lo menos yo le digo, mira, repitan con todo su corazón esta oración. Y la repitieron, yo le vi, ¿quién repitió con todo su corazón esta oración? Y levantaron su mano. Espero que hayan hecho una decisión. Y le dije a la hermana, usted ya la conocen todos, hábleles, invítelos a la iglesia. El asunto es que la iglesia católica, con el debido respeto que merecen, ellos repiten y repiten y repiten esto. Pero un versículo antes dice, versículo 7, orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, Dios está prohibiendo la repetición en la oración. Entonces, no podemos estar repitiendo el Padre Nuestro, porque aquí mismo Dios está prohibiendo que se repita. ¿Amén, hermanos? Aquí mismo. Y el Señor dice, vosotros pues oraréis así. Hermanos, el Señor está muy interesado en que usted ore. El Señor está esperando y da por sentado de que usted va a orar. Vosotros pues van a orar, ustedes van a orar así, así de esa manera. Y empieza, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en primer lugar, hermano, número uno, Dios nos da el privilegio de llamarle así, Padre. Si usted todavía no se ha reconciliado con Dios, no le ha abierto su corazón a Cristo, no puede llamarle a Dios Padre. No es hijo de Dios, no ha sido adoptado hijo de Dios. Padre, solamente aquellos que ya se han reconciliado con Dios pueden decirle Padre. Y con toda la extensión de la palabra puede decirle Papá, Padre, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Y en verdad, Él es tu Padre, hermano. No te sientas solo. No te sientas huérfano. Tienes un Padre que quiere ver por ti, hermano. No te sientas ahí. Dile, Padre. Así como cuando... Espero que tengas el privilegio de tener a tu Padre todavía. Carnal. Y cuando éramos niños, íbamos con nuestro Padre en todo. En todo y para todo íbamos con Él. Para todo. Quiero hacer pipí y que vamos, sí, para todo, para nuestro Padre. Además, Dios quiere que vayas a Él igual, para todo. Amén, hermano. Y lo que pasa es que no entendemos, hermano, lo que significa la paternidad de Dios. Por eso uno de los motivos que no oramos, no entendemos la paternidad de Dios. Dios es tu Padre, hermano, y compréndalo eso, hermano. El Señor es su Padre. Ore a Él. Busque a Dios, es su Padre, está esperando que usted vaya a Él. Y como padre, hermano, todos los padres preparan antes de que su hijo vaya a nacer, preparan todo. Yo me acuerdo cuando mi hija Elizabeth, la primera niña, toca muy bonito el piano ya, hablando de Elizabeth, ¿no? Gracias a la hermana Elsie, a la hermana Kerry, principalmente a la hermana Elsie, que le enseñó, toca muy precioso el piano, ¿no? Arreglos, bueno, es un paréntesis nada más. Mi hija Elizabeth, hermano, y no tenía nada, ni un vestidito, nada. ¿Y qué es? ¿Sí, hombre o mujer? No sabía nada si iba a ser hombre o mujer. Me dijo la enfermera, es mujer, y me arranqué a un súper cerquita y le compré un vestidito, aunque sea que tuviera un vestidito. Y ese vestidito fue el primero que le pusimos, y todavía lo tiene Elizabeth con ella. Lo tiene y se la voy a poner a mi hija cuando nazca. Y está en muy buenas condiciones. Entonces, pero normalmente el padre prepara todo antes de que los niños nazcan, ¿verdad? El padre, también ahí en 1 Pedro capítulo 1 versículo 17, hermano, nuestro padre también preparó todo antes que usted y yo naciéramos, hermano. Él lo preparó todo. 1 Pedro 1 versículo 17 dice, y si invocáis, ¿por qué dice? Por padre, aquel quien es, sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres humanos, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación, ¿qué dice? Mire, hermano, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermano, nuestro Padre preparó todo antes de la fundación del mundo. Antes, ya para el nacimiento, los beneficios, el bienestar, las bendiciones de sus hijos. Desde antes de la fundación del mundo estaba todo preparado. Últimamente ya Cristo murió, hace 2000 años murió, pero Él tenía preparado antes de la fundación del mundo todo eso. También, hermanos, ¿qué emoción hay cuando un bebé va a nacer? ¿Qué emoción un bebé va a nacer? Y nace, ya, qué rico huelen los bebés. Y qué emoción va a nacer un bebé. Hermano, esa misma emoción siente Dios Padre cuando nace uno en la familia de Dios. Es lo mismo. Dice en la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y qué triste que nosotros aceptó a Cristo. Ah, ok. ¿Se me explico, hermano? Si es lo más importante. Ah, sí, aceptó a Cristo. Hermano, en el cielo hay gozo. Entonces, usted también tiene que gozarse junto con su padre, hermano. ¡Qué emoción! Cuando un niño nace. Y si Dios es mi padre. Ahí en 1 Juan capítulo 3, versículo 1. 1 Juan 3, 1. El Señor nos dirige la mirada hacia el Calvario. 1 Juan 3, 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. Si Él es mi Padre, entonces yo soy su hijo. Es lógico, pero que a veces no nos cae el 20, hermano. Si Él es mi Padre, entonces yo soy su hijo. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miren, pero ¿a dónde vamos a mirar? Mirad cuál amor. Como que nos está diciendo, mira el Calvario, mira la cruz. Bueno, Jesucristo, Él fue vituperado, se burlaron de Él, así públicamente por varias horas, se burlaron de Él, le hicieron un juicio injusto completamente, hermano. Él no había dormido por ya toda esa noche, no durmió, no comió, no bebió agua. Ya cuando iba a la cruz, no había comido, no había dormido, no había bebido agua. ¿Sí me explico, hermano? Así andaba físicamente. Imagínense cuando usted no duerme una noche, hermano, y no come, y no bebe agua, y todavía Cristo había sido azotado, y no había pasado por nada de esas comodidades, y fue azotado con un látigo que ustedes ya saben que tenía pedacitos de acero, de fierro, no había acero todavía, de fierro. Y dice la Biblia, hermanos, que lo abofetearon, y por esas bofetadas, cuando se le da una bofetada fuerte a uno, se le hincha la carne, ¿verdad, hermano? Cristo estaba hinchado su cara, hermano, por las bofetadas que le dieron. A él le dice en la Biblia que le mesaron la barba, o sea, se la jalaron la barba. Pues te estoy diciendo todo eso porque el evangelista dice, mira cuál amor, mira el precio que ha costado que seas hijo de Dios, el precio que ha costado que puedas llamarle padre. Mira, y nos recuerda, mira, le arrancaron la barba en pedazos, hermano, con ti piel. Se la arrancaron. La Biblia dice que le mesaron la barba. Y yo estaba leyendo, hermano, documentándome de eso, de cómo exactamente hacían las crucifixiones en el Imperio Romano. Las crucifixiones, hermano, las hacían al desnudo completamente. Nomás que tenemos la cultura que le ponen un pañito ahí, ¿verdad? A los que se crucifican le ponen un pañito. Es por modestia y por respeto, para no dañar la conciencia de nadie. Y le ponen un paño ahí nada más. Pero, hermano, las crucifixiones eran completamente desnudos, hermano. Las crucifixiones. Cristo estaba así crucificado. Imagínense la vergüenza, hermano. La vergüenza y todo el dolor. Toda la situación. Todo eso, dice, mirad cuál amor. Para que seamos llamados hijos de Dios. Para que podamos decirle, Padre. Ponte a pensar, hermano, tú le dices Padre, pero no te has puesto a pensar en el precio que se pagó para que le llamaras Padre. Es la muerte de Cristo, sufrimiento. Y puedes tener el privilegio ahora de decirle Padre, porque Cristo está en tu corazón, te ha perdonado tus pecados, y por Cristo has sido adoptado un hijo de Dios. Como Padre también, hermano, no solamente preparó todo, también como Padre, Él también nos ofrece un hogar. Ya sabemos el versículo, San Juan 14:2, ya lo sabemos casi de memoria. Él nos preparó, así el Padre. Yo cuando, mire, hermano, me iba a casar con mi esposa, yo le dije pues, que quería casarme con ella, y me dice, mira, vamos a tener hijos, y ¿qué me ofreces? Así me dijo, ¿qué me ofreces? ¿Dónde vamos a vivir? O sea, nada tontita, o sea, ahorita las mujeres a veces dicen, me quiero casar. ¡Ay, sí! No, si estás en los pies en la tierra y eres una mujer consciente, a ver, ¿qué me ofreces? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Sí me explico, hermano? ¿En qué te vas a dedicar? ¿Cuánto? O sea, necesitas saber, a lo mejor te lleva abajo de un árbol. Por eso hay hombres, hermano, que tal vez aquí en Puerta Abierta no se han casado, posiblemente por eso. No le ofrecen algo a una mujer, ¿sí me explico? Ni siquiera pueden comprar un carrito, o no pueden ni siquiera rentar una casa. Si yo creo que si tú rentaras una casa, es un carrito, alguien se animara a casarse, ¿verdad? Eso es más una capsulita para los que no se han casado, posiblemente. ¿Qué me ofrece? Me dijo mi esposa. Bueno, mira, ya compré un terrenito, yo mismo construí una casa, estoy construyendo una casa, y qué bendición que dice el Señor, como padre, yo debería proveerle a mis hijos algo. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, usted les hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que Él nos ofrece un hogar, así como cualquier padre ofrece un hogar a sus hijos. Un hogar. Como padre, hermanos, también nos parecemos a Él también. Debemos de parecernos a Él. Ahí en 2 de Pedro 1.4, miren lo que dice, hermano. 2 de Pedro 1.4. Dicen, ay, ¿cómo te parece a tu papá? Pues sí. Pues sí. Oh, ¿cómo te parece a tu mamá? Hermano, el asunto es este. ¿Te pareces a tu Padre Celestial? Si eres hijo de ese Padre Celestial, ¿te pareces a Él? 2 de Pedro 1.4 dice... Dice la palabra de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegases a ser, ¿qué dice? De la naturaleza divina. Mira, hermano, Dios te ha hecho partícipe de lo que Él es, de su naturaleza, así como usted hace partícipe a sus hijos de su sangre, de sus huesos, de su carne. ¿Sí? Ahora Dios también te hace partícipe de eso, de su naturaleza también. O sea que ya Dios te ha capacitado para que te parezcas a Él, hermano. Te ha dado su naturaleza. Y tenemos la responsabilidad de parecernos a Él. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 29, si no me equivoco ese versículo. A ver, vamos a ver si... 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme. ¿Qué dice? A la imagen de su Hijo. Hermano, somos responsables de parecernos a nuestro Padre y parecernos al eterno Hijo de Dios. También, hermano, Padre, tenemos el privilegio de llamarle Padre. Padre nuestro. Cuando dice Padre nuestro, el Señor Jesucristo está estableciendo un círculo de hermandad. No está diciendo, van a orar Padre mío, o Padre tuyo, Padre mío. No, Padre nuestro. Cuando dice nuestro, está estableciendo un círculo de hermandad del Señor. Quiere decir, si es nuestro, quiere decir que hay muchos hermanos, que es Padre de muchos, no solamente de ti nada más. Padre nuestro, Padre de nosotros. Estar consciente, hermano, de que tenemos muchos hermanos, que Dios tiene muchos hijos. Si hay un círculo de hermandad, entonces somos parte de una familia. Él es nuestro Padre, somos parte de una familia. Ahí en Efesios 2:19, hermanos, somos parte de una familia maravillosa. Efesios 2:19 dice la palabra de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un círculo de hermandad, Padre nuestro. Hermanos, si tenemos un círculo de hermandad, si somos parte de una familia espiritual, entonces, así como todas las familias tienen un hermano mayor, el primogénito, ¿verdad? Todas las familias tienen un hermano mayor. Romanos 8:29, mire, hermano. Yo me acuerdo del hermano mayor que yo tengo. Qué tremendo, qué bárbaro. Hermano, ahorita le voy a contar un poquito, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, sea el primogénito, ¿qué dice? Entre muchos hermanos. Cristo es nuestro hermano mayor, porque somos de una familia. Él es nuestro hermano mayor. ¿Se acuerda de su hermano mayor, hermano? Cuando le pegaba a usted, cuando se peleaban, ¿se acuerda de su hermano mayor? Cristo es nuestro hermano mayor. Pero es un buen hermano. Es nuestro buen hermano mayor. Él es el primogénito entre muchos hermanos. También en una familia, si somos de la familia de Dios, en una familia, hermanos, a veces el hermano mayor, mira ahí en Hebreos 2:19, miren lo que pasa, Hebreos 2:19, qué buen versículo está ahí. A veces pasaba con usted también esto. el hermano, por lo menos conmigo pasó muchas veces, Hebreos 2:19. Miren lo que dice la palabra de Dios. No, disculpen, 2:11. Dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué dice? Hermanos. Me acuerdo cuando iba con mi hermano, él no quería decir que yo fuera su hermano, él era mi hermano mayor, tiene mucho más edad que yo, y pues no sé, a veces usted se avergonzaba, si ese hermano mayor se avergonzaba a sus hermanitos, ya sea porque andaban un poco mocositos, un poco sucios, descalzos, y andaban sucios, y no querían que y más, mi hermano se iba a la vuelta por allá y me decía: mira, papá, me va a seguir. Pues antes no había peligro, antes se podía uno dar la vuelta a gusto, por ahí 2, 3 cuadras, 5, 6 cuadras, y no quería que lo siguiéramos, y se avergonzaba de nosotros, porque él era, ya se creía grande, ¿no? Y él, no, pues mocosos ahí, no quería nada con nosotros. Así pasa eso en todas las familias, ¿verdad? Cuando hay muchos, nosotros éramos 9 hermanos, somos 9, 9 hijos, 5 mujeres y 4 hombres. Y cuántos problemas tengo una familia grande, pero es una bendición. Hermano, Jesucristo no se avergüenza de nosotros, es nuestro hermano mayor y no se avergüenza de llamarlos hermanos. Sí, él es mi hermano, eso nunca me dijo mi hermano mayor de mí. No dijo, él es mi hermano y estoy orgulloso de él, no digo, pero Cristo sí lo dice, hermano. Está orgulloso, él es mi hermano y estoy orgulloso de ser que sea mi hermano. También, ¿se acuerdan cuando, bueno, cuando, no sé si le pasó que querían seguir a su hermano que iba a dar la vuelta? ¿A quién le pasó eso? Quería dar la vuelta ahí con los vecinos, con sus amigos, y decía, no me sigas, yo quiero ir solo. Y no, que ahí quería ir con su hermano mayor ahí. Hermano, así como ese ánimo que uno tenía de ir con su hermano mayor a seguirle, ahora usted debe seguir a Jesucristo, hermano, en todo lo que le dice. Su hermano mayor, sígale a él. Él quiere que le siga ahora. Si su hermano mayor no quería, ahora él sí quiere que le siga. Y si hay un círculo de hermandad, si somos de una familia, entonces, si somos de la familia de Dios, automáticamente, entonces el Señor nos hace partícipes de lo que Él es, de sus riquezas, de lo que Él tiene. Si soy su hijo, me toca parte de la herencia. Si soy su hijo. ¿Se me explica, hermano? Me toca la herencia. La Biblia dice que somos herederos ya, hermano. Ahí en Tito 3:7, Romanos 8:17, Gálatas 4:6, todos esos versículos dicen que somos herederos ya, hermano. Ya somos herederos, hermano. Un heredero disfruta rápido la herencia, el dinero. No, los bienes, nada. No se han muerto sus padres. Y tristemente en la actualidad, hermano, hay mundanos que quieren que se mueran sus papás porque ya quieren la herencia. Ha pasado mucho en las noticias. Saben que no pueden disfrutar la herencia todavía hasta la muerte de sus padres. Pero nosotros, hermano, somos herederos. Ya el Señor nos ha dado un adelanto de la herencia, hermano, que es el perdón de pecados, el arrepentimiento, la salvación, el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pero la herencia en sí, espérese, pero es segura de usted. Así como si el mundano espera, ¿por qué no vamos a esperar nosotros por la herencia? ¿Verdad, hermano? La herencia no se disfruta rápido. Un día usted ya es dueño de todo. De todo lo que usted puede imaginarse, nada más espere. Un día se va a revelar toda la riqueza, hermano, de la cual usted es dueño. Un día. Es heredero. ¿Por qué? Porque es de la familia de Dios. Es hijo de Dios. Dios es su padre. Usted por derecho le toca herencia. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Somos dueños de todo, hermano. Usted puede orar, Padre. Tengo necesidad, por favor, ayúdame. ¿Se me explica, hermano? Y sus padres, él es rico, y le va a dar. Mientras que, y no le va a descontar de la herencia, se lo da ahorita. No te lo voy a descontar de la herencia, pídeme, yo te doy. Aparte, es la herencia que le va a dar un día. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando dice en los cielos, hermano, Jesucristo está estableciendo... establece la localidad de su reino. ¿Dónde está nuestro Padre? En los cielos. Nuestro Padre celestial, válgame la redundancia, es ciudadano del cielo. Es ciudadano del cielo. Él vive allá. Salmo 11:4, ahí menciona algo, dice que el Señor está en el cielo. Él es ciudadano del cielo, hermano. Su ciudadanía la tiene en el cielo, allá en la gloria. Allá la tiene la ciudadanía del Señor. Salmo 11:4, dice la palabra de Dios: Jehová es tu santo, está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo, ¿qué dice? Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Tiene en el cielo su trono. Jehová es ciudadano, el Señor, nuestro Padre, es ciudadano del cielo. Hermanos, bueno, si Él es ciudadano del cielo, si Él allá, Él se mueve en aquí, bueno, entonces yo soy su hijo. Así como si usted se hace ciudadano americano, no sé si todavía están esas leyes todavía, que a su hijo se hace también ciudadano de Estados Unidos. Es lo mismo. Si usted, si yo soy hijo de ese Padre que es ciudadano del cielo, el Padre nuestro que estás en los cielos, yo también soy ciudadano del cielo, porque él solamente porque él es mi padre, nada más por eso. Soy ciudadano del cielo. Filipenses 3:20, ahí menciona, hermanos, son versículos muy, muy conocidos. Filipenses, yo creo que esto es sencillo lo que le estoy predicando, pero es bueno que usted recuerde, hermano, que volvamos muchas veces a la sencillez. A veces queremos aprender algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Filipenses 3:20 dice la palabra de Dios. Más nuestra ciudadanía, ¿está dónde? En los cielos. Amén, hermanos. Somos ciudadanos del cielo. Y un día el Señor también nos promete que seremos reyes y sacerdotes durante el tiempo del milenio. Somos ciudadanos del cielo. Él es nuestro Padre. Ciudadanos celestiales. Hermanos, como ciudadanos del cielo, ¡qué maravilla! Un día estará allá. Es ciudadano. Ya, no está migrado, es ciudadano. Amén, hermano. No, pues nomás estoy emigrado. El ciudadano está migrado. Está emigrado. No, nosotros somos ciudadanos, hermano, del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor, hermano, te ha compartido su ciudadanía. No te anima a todo eso a orar, hermano. Él es tu Padre. Es nuestro Padre, que eres heredero de todo. Y como ciudadanos del cielo, es un privilegio, pero tenemos una responsabilidad muy grande. Somos ciudadanos del cielo. ¿Y por qué estamos aquí? Ah, estamos como embajadores nada más. Ya vamos a ir a nuestra ciudad. Falta poco para ir a nuestra ciudad. Ahorita somos embajadores aquí, por eso estamos aquí. Amén, hermano. Estamos como representantes del cielo, embajadores de Él nada más. No somos de aquí. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. No me voy a poner cantalino, pero el mundo no es nuestro hogar. No somos de aquí. Un día vamos a ir a nuestra ciudad. Aquí somos embajadores nada más. Eso está en 2 Corintios 5:20, no lo busquen. Somos embajadores nada más. Qué responsabilidad, qué privilegio y qué responsabilidad, hermano. Como embajador, hermano, ¿estás representando dignamente el cielo? ¿Estás representando dignamente el cielo? Como embajador, qué vergüenza. Hermano, un país no va a mandar a un desaliñado, una persona ahí desaliñado, que no está, no ha estudiado, no ha sido preparado, para que represente a todo un país. ¿Sí me explico, hermano? Van a agarrar lo mejor. Él representa a ese país. En la ONU, en muchas partes. Hermano, usted es representante del cielo, donde quiera que ande. Amén, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor lo invita a orar, hermano. Vosotros, pues, oraréis así. Y ahí la vamos a dejar, hermano. Y la otra parte es: santificado sea tu nombre. Otro estudio que dimos en la misión es un rico estudio de santificado sea. Tiene mucha riqueza, mucho contenido eso. Santificado sea tu nombre. Y otro estudio es: venga tu reino. Un día que Dios me dé oportunidad nuevo, voy a dar la segunda parte, hermanos. Hermanos, pues qué bendición. Amén, hermanos. somos ciudadanos del cielo, Dios es nuestro Padre, se ha pagado un precio grande para ser llamados hijos de Dios. Y que Dios sea nuestro Padre. Acuérdese, hermano, que Cristo padeció por usted en la cruz. Muy bien, oremos. Oremos, hermano. Padre celestial, en el nombre precioso de Cristo oramos, dándote gracias, Señor, que nos permites llamarte Padre. Oh, qué privilegio, qué dicha de llamarte Padre. Oh, Señor, Padre nuestro. Tenemos muchos hermanos que estás en los cielos. Somos ciudadanos celestiales. Oh, Dios, ayúdanos a orar. Impresiónanos a buscar tu rostro, Señor. Ese tipo de cristianos que se están extinguiendo, que están en peligro de extinción, cristianos que oran. Oh, Dios, levanta más cristianos aquí en la iglesia, Señor. Que haya más, que se multipliquen esos cristianos que están en peligro de extinción, Señor. Si usted dice, Pastor Rendón, de alguna manera Dios me habló en mi corazón. Yo quiero unirme a ese pequeño grupo de hermanos que están en peligro de extinción. No quiero ser de los cristianos nuevos, que ya no le interesa nada lo que es orar. Quiero experimentar el privilegio de llamar Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, a mi Dios. Yo quiero hacer una decisión y quiero unirme a esos cristianos que están en peligro de extinción, cristianos que ya casi no oran, pero quiero ser un cristiano que ora. Usted dice, Pastor, ore por mí, incluyeme en oración. Amén. Dios les bendiga. Señor, tú has visto estas manos. Tú has visto, Señor. ¿Cuántos cristianos ya no oran, Señor? Ya no disfrutan de llamarte Padre nuestro que estás en los cielos. Viven con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades. Andan solos, sin tu bendición, sin tu ayuda, porque nunca oran, nunca te buscan, Señor. Nunca invierten tiempo en llamarte Padre. Oh, Señor, qué triste, Padre. Pero te pido por mis hermanos que han levantado su mano, para que se unan a esos cristianos que están extinguiéndose, cristianos que oran. Oh, Dios, levanta un ejército en esta iglesia, Padre, en el dulce nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para despedirnos en oración. Les recuerdo a los jóvenes que quieran participar en el coro juvenil, pues rapidito, aquí está el hermano Fidel enfrente, para que vengan y hacer un pequeño examen de audición y así puedan participar en el coro juvenil. Bien, hermanos, vamos a orar, por favor, y quedaremos despedidos. Oremos una vez más. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos has bendecido mucho, Señor, el día de hoy. Gracias, Señor, porque qué bueno es estar en tu casa. Gracias por este primer día de la semana que nos concedes estar aquí, Señor. De veras que nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, han sido fortalecidos, Señor, en el espíritu en esta hora. Te damos gracias por lo bueno. Gracias por visitarnos. Gracias por hablarnos, Señor. Y bendice las decisiones, Señor, que en el Espíritu se han tomado durante el día, Señor. Y ayúdanos para ponerlo en práctica, ponerlo por obra, vivir, Señor, de acuerdo al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, que podamos practicar el vivir, Señor, e interponernos entre los vivos y los muertos, Señor. Y cuántas cosas se desprenden, Señor, de esta enseñanza, y sin duda que tú has hablado a cada corazón y a cada vida. Y ayúdanos, Señor, que también seamos parte de este grupo de hermanos, Señor, de cristianos que están en peligro de extinción, están, Señor, cada vez más siendo menos. Ayúdanos, Señor, a formar parte de este grupo. Sin duda que cada uno de nosotros, Señor, tenemos algo que arreglar contigo. Te hemos fallado en nuestro tiempo de oración. Señor, algunos ya se nos ha olvidado llamarte Padre. Y esta noche tú nos has recordado, Señor, que tú estás allí como nuestro Padre Celestial, esperando a que su Hijo le pida algo, esperando a que su Hijo le agradezca algo, esperando a que su Hijo le busque. Y quieras tú, Señor, ayudarnos, quieras tú tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón y ayudarnos, Señor, para buscar la oración. Oh Señor, nuestras vidas serían muy diferentes. Nuestros hijos, Señor, serían diferentes. Nuestra esposa, el esposo, sería diferente. Nuestro servicio, Señor, en la obra sería muy diferente. Perdónanos, Señor, porque no oramos. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no hemos conocido. Ayúdanos que en esta semana nos propongamos a buscar y a encontrar esas cosas grandes que tú tienes para nosotros. Tú las has preparado para cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, que con diligencia, con nuestra esposa al lado, con nuestro esposo al lado, con los hijos, Señor, junto con nosotros, podamos estar más tiempo de rodillas en nuestros hogares principalmente, Señor, que allí es donde empieza la educación. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo en oración. Ayúdanos, Señor, te necesitamos mucho. Sin duda que el enemigo querrá robar la semilla que el día de hoy ha sido depositada en nuestros corazones. Pero quieras tú, Señor, arraigarla bien dentro de nosotros y ayudarnos a ponerla por obra. Bendice mucho nuestros hogares esta semana. Cuídanos, Señor, de ofenderte. Cuídanos de pecar contra ti, Señor. Guárdanos. Que tu Santo Espíritu repose sobre nuestras vidas y traiga sobre nosotros dominio propio. Traiga tu Espíritu, Señor, a nuestras vidas, lo que cada uno de nosotros estamos necesitando para esta semana. Ayúdanos, Señor. También bendice nuestras autoridades aquí en Tijuana, Señor, y cuídanos del narcotráfico, cuídanos de los problemas, cuídanos de los malos vecinos, Señor, cuídanos de las malas amistades en el trabajo, en la escuela, cuídanos de los malos maestros con sus malas filosofías, con su falta de dedicación, su falta de devoción a ti, Señor. Guárdanos de malas personas con malas intenciones. Cuida a nuestros hijos, cuida a nuestros jóvenes que ya están manejando, que ya están saliendo solos de casa, que ya van y vienen, Señor, que ya se sienten más maduros de lo que ellos no son. Cuídalos a cada uno de ellos. Guarda, Señor, a los jóvenes. Hay dos jóvenes que han tenido accidentes esta semana y andan con su collarín. Pedimos salud para ellos y rogamos por aquellos que están manejando, Señor, para que los guardes en el hueco de tu mano. Cuida a nuestro presidente Fox, Señor, y cuida, Señor, también de nuestro nuevo presidente, y bendice cada uno de los senadores y del gabinete, Señor, y cada una de las personas que han sido puestas en autoridades. Pero, Señor, pedimos por aquellos, hay hermanos dentro de las autoridades, hay hermanos en puestos, Señor, muy importantes dentro de la política. Quieras tú fortalecer su espíritu, llenarlos de tu poder y puedan ser ellos una influencia grande, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Usa a cada uno de estos hermanos en grande manera y úsanos a nosotros, Señor, donde quiera que nos encontremos, ahí en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en el taller, en el campo, donde quieras, Señor. Pon en nosotros una firme convicción y una gran compasión por las almas. Ayúdanos a testificar en todo momento, Señor. Ayúdanos a cargar siempre folletos, siempre nuestra Biblia, Señor, y siempre bien preparados para presentar defensa. Danos la sensibilidad de tu Santo Espíritu para escuchar, Señor, y ser llevados a testificar de tu palabra. Ayúdanos, sí, a trabajar fuerte. Ayúdanos para, con diligencia, hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo, ayúdanos, Señor. Tu palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Ayúdanos para no olvidarnos, Señor, que nos debemos primeramente a la obra tuya. Nada es primero que la lectura de la Biblia. Nada es primero que la oración. Nada es primero que el evangelismo. Nada es primero que ganar un alma para el reino tuyo. Nada es primero, Señor, nada. Ayúdanos a poner primero, Señor, la obra tuya delante de nuestros ojos. Gracias, Señor, por hablarnos en este día. Despídenos con tu bendición. Llévanos, oh Padre, con bien a casa y también, Señor, a la rumorosa y las diferentes actividades. Oramos a ti, Padre, dándote gracias en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.